resumen de noticias latinoamericanas. En Perú, fuerte rechazo a nueva ley de recursos hídricos. Las comunidades andinas, amazónicas y costeras del Perú anunciaron el inicio de una masiva huelga que se constituirá en levantamientos y desobediencia civil a partir del día 13 de abril en protesta a la promulgación de la ley de recursos hídricos por parte del Poder Ejecutivo peruano. La iniciativa de la movilización fue tomada en diversas asambleas populares realizadas en Pichanaki, Junín, Pasco, Puno, Huánuco y otras regiones del país. La ley de recursos hídricos fue promulgada por el presidente Alan García el lunes 30 de marzo. Según el jefe de Estado peruano, la ley va a traer modernidad al uso del agua en el país, tanto en los sectores productivos como en los domésticos. Alan García afirmó además que era necesario preparar la agricultura para el gran desafío de seguir produciendo y abasteciendo el mercado interno y al mismo tiempo la demanda exterior. En contraposición a esta interpretación de la ley, el movimiento Cumbre de los Pueblos denunció que la legislación es totalmente privatizadora y excluyente de las comunidades campesinas y nativas y de los pequeños productores agrícolas, que no podrán acceder al manejo de las cuencas. El movimiento respalda la lucha de las comunidades indígenas peruanas y ha convocado a una movilización en defensa del agua como derecho humano, exigiendo la derogación no solo de esta ley, sino también de todo el paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y Europa y de los 11 decretos que criminalizan las protestas sociales. El inicio de las manifestaciones en defensa del agua en Perú se da justo en el momento en que una delegación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que integra a comunidades de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, lleva a cabo una misión diplomática indígena en Europa, con la finalidad de denunciar la sistemática violación de los derechos de los pueblos indígenas en la región andina. En el caso de Perú, el gobierno de Alan García fue denunciado por su discurso discriminatorio contra los indígenas y por la promulgación de normas que vulneran sus territorios, decretos legislativos que fueron emitidos durante el primer semestre del 2008 para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, más de 7 millones de personas cayeron a la pobreza en el comienzo de 2009. Los datos fueron revelados por el Área de Análisis Económico del diario local El Financiero, cuyos especialistas informaron que el empobrecimiento de la población responde a tres vertientes: el agudo desempleo, el endeudamiento con los bancos y multitiendas departamentales y el alto nivel de inflación que afecta a la economía familiar mexicana. El estudio detalla que el 31% de los nuevos desempleados de México corresponde a la clase media, que cuenta con nivel de instrucción media superior y superior. Tras la recesión declarada en América del Norte, en México se perdieron 539.000 plazas de medianos ingresos. El informe del Diario Financiero de México indica que en el actual contexto económico, el país azteca se enfrenta a la imposibilidad de salir del círculo vicioso de la pobreza, pues las personas de muy bajos ingresos no son las únicas que se están quedando sin trabajo. A eso se suma un último reporte que señala que la industria mexicana cayó 20% en lo que va del año, esperándose que el desplome continúe en los próximos meses. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Guatemala, fuerzas públicas desalojan a familias campesinas. La medida del gobierno de Álvaro Colom afectó a 70 familias pertenecientes a la Asociación de Desarrollo Integral del Suroccidente, ADISO, organización integrante del Movimiento de Trabajadores Campesinos de la Plataforma Agraria, quienes habían ocupado el pasado 15 de marzo la finca Begoña, situada en Colomba, Costa Cuca, en Quetzaltenango. En el operativo participaron más de 200 policías antimotines y 100 militares guatemaltecos, además de tres representantes de la parte patronal dueña de la finca y su guardaespaldas, todos fuertemente armados, quienes llevaban una orden de desalojo otorgada por el fiscal distrital del Ministerio Público de Coatepeque. Tras ver la magnitud del aparato represivo que venía a desalojarlos, los dirigentes de las familias pidieron a la fuerza pública que no entrara a la finca para así evitar la violencia y proteger la integridad de las mujeres y niños presentes en la toma. Así fue como el grupo de 70 familias salió pacíficamente del lugar, sin que se registraran incidentes. Las familias que conforman la Asociación de Desarrollo Integral del Suroccidente son originarias de diversas comunidades de Ocós, San Marcos, campesinos sin tierras y trabajadores agrícolas empleados en fincas y haciendas de dicha región de Guatemala, quienes viven en condiciones de extrema pobreza, afectados cada año por las inundaciones que genera el desborde de los ríos en el área. Las familias que ahora fueron desalojadas carecen de un lugar fijo para residir y por ello se quedaron a vivir en condiciones sumamente precarias en los alrededores de la vía férrea, en el kilómetro 227 de la carretera que va de la costa sur de Guatemala hacia la frontera con México. La finca Begoña había sido ocupada tras comprobarse que ha estado abandonada y que ha sido saqueada permanentemente por traficantes de madera. Sus dueños llevan 10 años sin pagar el impuesto único sobre el inmueble y por eso la ocupación tenía como objetivo cultivar la tierra y alcanzar una negociación para adquirirla legalmente, diálogo que ni siquiera alcanzó a desarrollarse. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Bolivia, Evo Morales anuncia nuevas medidas sociales. El presidente boliviano anunció el establecimiento de 3 decretos supremos encaminados a materializar el mandato de la nueva constitución vigente desde el 7 de febrero último. A partir de ahora, junto al bono contra la deserción escolar y a la renta dignidad, un incentivo para los mayores de 60 años, Bolivia contará con el bono madre-niño, mecanismo que pretende beneficiar a las embarazadas y a sus hijos en los 2 primeros años de vida. El bono consiste en el financiamiento de las consultas prenatales, el parto y los controles bimensuales a los infantes, para así potenciar el combate contra la desnutrición. El segundo decreto da inicio a la creación del Consejo Nacional de la Cultura de Bolivia, entidad que estará encargada de impulsar la recuperación de la literatura, la música, la vestimenta y otros elementos propios de la identidad boliviana. El tercer y último decreto promulgado por el gobierno boliviano es la implementación de una norma suprema para defender los derechos del consumidor, consolidando así la protección de los ciudadanos en todos los aspectos sociales. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate, antes de leer y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate, antes de leer y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición, recordamos al cantautor venezolano Alí Primera y su canción para los valientes, dedicada a Salvador Allende y el pueblo chileno asesinados por la dictadura militar a partir del año 1973. Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera, azorrazando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende. La montaña quedó muda, partida por la mitad.